lo scritto è santo. Se le sapienze. Bene, questo qui è scritto di una forma muy convenzionale. En hebreo se escribe de izquierda a derecha y no hay vocales y son unas combinaciones distintas de sonidos, pero se pronuncia así: Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Por eso yo he puesto con este sonido gutural, con una H espirada, Elohenu. Esto es una U, no una U. Del Deuteronomio, escucha Israel, Yahvé, nuestro Señor, es el único Yahvé, ¿eh? En traducciones de los 70 en griego y en latín, por ejemplo, dice, Audi Israel, Dominus, Yahvé traduce por Dominus, el Señor, Deus Noster, Deus Unus Es. En realidad, Yahvé es aquel nombre que los hebreos no pronunciaban en las lecturas de la sinagoga, el nombre misterioso, inefable, ¿no? El nombre de las, que los griegos llamaban de las cuatro letras sagradas, tetragrammaton. Y Elohim es esta palabra, Eloah, Elohim, que es lo mismo que los árabes dicen Alá, es el Señor, ¿eh? Por tanto, sería más bien traducido Yahvé, que vamos a ver qué quiere decir, nuestro Señor es el único Yahvé. Este texto lo pongo por lo siguiente. Santo Tomás, en textos que vimos en la sesión anterior, dice dos cosas que parecen contradictorias o algo diferentes. Una, al afirmar que el nombre de Dios, Deus, no es un nombre propio gramaticalmente, sino un nombre común. Dice que diríamos, si se llama al sol, sol, aunque se piensa que el sol de nuestro sistema planetario es único, pero sol es un nombre común, ¿eh? Y si pusiéramos al sol un nombre propio, como ponemos a Mercurio, a Venus, Urano, entonces sería un nombre propio. Pero que Deus es un nombre común, por eso él dice que además es de alguna manera análogamente. No es equívoco cuando se emplea por los politeístas, o por los monoteístas, o por los que llaman Dios al fuego, o al Voyapis, porque si no, no habría contradicción entre las proposiciones de los paganos y las de los cristianos. Para que haya contradicción, tiene que tener el término Dios el mismo sentido cuando se emplea según la fe y según el conocimiento verdadero, o según el error o la idolatría. Y a la objeción contra esta tesis suya de que el creyente sabe de qué habla al hablar de Dios y el pagano no lo sabe, por tanto su lenguaje es equívoco, responde Santo Tomás con aquello tan profundo, que cual sea la naturaleza de Dios en sí misma, ni lo conocemos los creyentes, ni lo conocen los idólatras. Dios, lo que apuntamos al decir Dios, significamos algo misterioso, más allá de toda comprensión nuestra, más allá del universo, y que es el principio creador y providente del mundo. Entonces, cuando se pregunta si el que es, que es el, como él interpreta el texto de la respuesta del Éxodo, dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy, yo soy quien soy, yo soy, me envía a vosotros, él traduce aquí est, y dice que este es el nombre más propio de Dios en cuanto a significación, porque lo entiende como apuntando la posición del ser, y el ser es lo más profundo que alcanza el horizonte más inteligible, más universal y más profundo que alcanza el entendimiento humano. Pero dice que es en sí mismo, en cuanto a lo que apunta en la significación, es más propio el nombre de Dios, precisamente porque, diríamos, carece de significado definido, es algo misterioso. Y todavía más propio es el nombre de tetragrammaton, que se impone para significar la sustancia incomunicable de Dios, la sustancia, por decirlo así, singular. Dice por decirlo así singular porque en otro momento ha dicho que Dios en sí mismo no podemos decir que sea como un singular de nuestra experiencia, como universal de nuestra intelección. Claro, Dios no es una naturaleza universal, que entonces el politeísmo sería tan lógico como el monoteísmo, ¿no? Y tampoco es singular en el sentido de que sea un hombre, Pedro, porque sí, entonces Dios sería el nombre de un individuo dentro de otras naturalezas. Y Dios, que no es la totalidad de las cosas, el panteísmo es falso, no es tampoco una naturaleza universal abstracta, algo así como una idea platónica, la verdad que decíamos, según Quevedo, entendida así unívocamente con nuestras objetivaciones, ni tampoco es alguien que podamos designar con un nombre propio. Sí podemos designar con un nombre propio al Hijo de Dios encarnado y nacido de María, Jesús de Nazaret, pero este tiene un nombre propio de hombre, es hijo de David, hijo de Abraham, y nace en Belén y vive en Nazaret y muere en el Calvario. Pero Dios eterno, creador del mundo, providente, eternamente generante de su Verbo, y que envía el Verbo y lo envía encarnado de María, no es para nosotros un singular que podamos experimentar o intuir o designar, es este, ni es un concepto universal, coincide con una objetivación universal nuestra, en cuyo caso estaríamos abocados a un panteísmo, como explicamos otros días. Entonces Santo Tomás dice que el nombre de el tetragrammaton es probablemente más propio que el de Dios, porque el de Dios es como un nombre común gramaticalmente, aunque Dios en sí mismo sea incomunicable, mientras que Yahvé está impuesto para significar la misma sustancia de Dios incomunicable y, por decirlo así, singular. Y antes de decir esto, en otro pasaje que también comentamos, dice que tal vez este tetragrammaton sea un nombre propio, tal vez. Afirma rotundamente que está destinado a nombrar a Dios en sí mismo, en su naturaleza incomunicable, distinta de todo el mundo, etc. Y tal vez, y sin duda, con mayor intención, porque es un nombre bíblico, revelado, misterioso, que el mismo nombre de Dios, que está más al alcance del lenguaje común de los hombres, y está más o menos en todas las lenguas, de una manera u otra. Pero entonces podemos preguntarnos por qué pone esta precaución tan graciosa. Tal vez sea un nombre propio. Él no sabía tanto hebreo como para analizarlo. Santo Tomás es muy prudente, es admirable, como dice las cosas. Quizá un nombre propio, vamos a discutir si Yahvé es un nombre propio, y verán en qué sentido puede ser utilizado para significar la misma sustancia divina incomunicable, y por decirlo así singular, tendiendo a ser algo más parecido a un nombre propio. O si, en cambio, sigue siendo un nombre apelativo, como el de Elohim, sin duda, o Eloah, o Deus, Dominus, el Señor, que evidentemente el Señor es uno, pero el Señor es un nombre analógico, es un nombre participado por los que dominan la tierra, los señores y los reyes del mundo, ¿no? El texto del Deuteronomio dice: Yahvé, nuestro Señor es Yahvé único. A mí me parece que si esto se piensa bien, uno se convence que Yahvé, gramaticalmente, es también un nombre común, por lo menos en cuanto a la acepción originaria, etimológica. La razón es muy sencilla. Si pensamos Yahvé como si dijéramos un nombre propio, Pedro, Pablo, Juan, Sócrates, entonces sería Yahvé, nuestro Señor, es el único Pedro, el único Pablo, y esto es una tontería. Es como diciendo que un torero, este es único, el único Pepe, ¿no? No sé si me explico, eres el único. Sería no sería digno del sentido solemne, misterioso de esta palabra revelada. Por tanto, Yahvé es lo que signifique, parece que significa algo así como un participio, diríamos, sustantivado de un verbo vecino del ser y del vivir, diríamos, el esente y viviente, el que es y vive. Esto sería Yahvé, pero esto, enset vivens, diríamos en latín, ponerlo como un sustantivo, como sustantivizamos los participios de presente, ¿no? Cuando decimos un estudiante no queremos decir uno que está estudiando ahora, sino un sustantivo, uno que tiene esta profesión o este estado, no sé si me explico. No decimos que está en la actividad de estudiar, sino que tiene esta profesión o este estado en su vida, ¿no? Los participios de presente los sustantivizamos. Como decimos, un ser de naturaleza inteligente, no queremos decir que tenga mucho talento o que esté en este momento entendiendo, sino que tiene naturaleza intelectual, ¿no? Es muy frecuente en todo el lenguaje, en todos los idiomas está lleno de participios, nombres verbales, con estructura participial, que son como los términos ingleses que acaban en ing, being, es como un gerundio, participio de verbo ser, quiere decir el ente. ¿Entienden, verdad? Los que saben un poco de inglés, los nombres que terminan en ing son como participios, ¿no? Y son sustantivos, sustantivos. Pues ya ve, sería el esente viviente, que es nuestro Señor, es el único que debe ser, que es y vive, el que es. Que esto, por tanto, un nombre que toma la acepción de un como sustantivo verbal, por tanto, algo gramaticalmente común, pueda convertirse en algo que apunta a la naturaleza de Dios incomunicable, por decirlo así, singular, hasta poder decir que de algún modo un nombre propio también tiene sentido. Porque en la convivencia humana es frecuentísimo que un adjetivo o un participio sustantivado se convierta en el nombre propio. Un ejemplo muy, a mí me parece muy patente, es que, por ejemplo, rey católico formando como una unidad significativa, que era el nombre que designaba al rey de España, desde la concesión pontificia, tenía un origen anterior, medieval, aragonés, precisamente. Pero pasó con Fernando el Católico, Isabel la Católica, rey católico. Rey católico, inicialmente es rey católico, es un adjetivo, pero esto forma una unidad y se convierte en una designación eclesiástica e internacional política del rey de España como tal. Rey católico se sustantiviza, es el nombre de la institución de la corona española, rey católico, el que tiene la corona, me explico, ¿verdad? Por tanto, algo que es gramaticalmente un nombre común se convierte en un nombre propio en el uso del lenguaje cuando precisamente se quiere destacar quién es. Yahvé es el que vive y es eternamente, teniendo la vida por sí mismo y teniendo el ser por sí mismo. Viviente, esente. Que esto pueda ser, quizá, como un nombre propio, dice Santo Tomás, que lo dice con prudencia, a pesar de afirmar después, categóricamente, que es más propio Yahvé que el mismo término de Dios. Porque el término Dios, que designa la naturaleza providente y creadora del ser que está más allá de nuestra comprensión, y que conocemos por la providencia salvífica sobre nosotros, se nos revela como el que es. Entonces el que es toma el que es como un término, diríamos, metafísico, que la revelación confirma esta afirmación del ser divino en plenitud, pero el término bíblico lleve como si fuese algo sustantivizado, que está más allá de la intelección objetiva humana y que está en la línea de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se revela a nosotros y nos da un nombre misterioso. Sea lo que sea, esto es importante notarlo para ver con respeto con que Santo Tomás utiliza los nombres bíblicos y los piensa con un rigor de, diríamos hoy, filósofo del lenguaje o de gramático, filosófico, muy, muy sutil y profundo, con una gran prudencia y acierto. Esto lo digo porque quedó por decir en una sesión anterior y me parece interesante pensarlo. Ahora vamos a... he repartido unos papeles, si los tienen, que voy a tratar de los que en el tratado de la de Dios se llaman los atributos entitativos. He redactado esto en forma como de un esquema, resumen de lo que voy a decir, para que después la lectura pueda apoyar lo que yo voy a explicar y les lo puedan recordar. Cuando se distingue entre atributos entitativos o atributos operativos, hay que tener en cuenta que la distinción entre naturaleza o sustancia o ser y operación o actividad en Dios la hemos de hacer conceptualmente, porque en nosotros una cosa es nuestro que seamos sujetos intelectuales o inteligentes en este sentido de participio sustantivado, y otra es que estemos actualmente entendiendo. Cuando dormimos no estamos en acto entendiendo, pero continuamos siendo seres inteligentes. En Dios no hay sucesión de actos y de potencias que no estén actuadas, sino que es acto puro. Y además, la misma distinción de esencia o y naturaleza o de principio operativo y de operaciones no tiene fundamento intrínseco en el ser de Dios. Al revés, en el ser de Dios la hemos de remover totalmente. Pero nuestros conceptos, hemos de pensar a Dios como teniendo naturaleza intelectual, al mismo tiempo como siendo un acto subsistente de entender. Y no tenemos más remedio que distinguir entre atributos entitativos y atributos operativos. Vamos a hacer una reflexión sobre los atributos entitativos. En los atributos entitativos hay que tener en cuenta también aquella vía, todos, pero estos ya muy son los primeros con los que nos encontramos en el orden de nuestros nombres divinos o conceptos sobre Dios, es tener en cuenta la necesidad de la vía de remoción. Santo Tomás, que comienza así en todos los tratados, diciendo que de Dios más conocemos lo que no es que lo que es, y es necesario que utilicemos la remoción, dice que hay que remover el movimiento y la composición. Esto es sumamente arduo, porque nada conocemos nosotros perfecto que no sea compuesto, por definición. Todas las cosas perfectas tienen sustancia, sujeto activo, potencias activas y actos realizados, en el caso de la vida personal humana, virtudes morales e intelectuales adquiridas y operaciones según estas virtudes, en la operación perfecta, intelectual o de la línea de la voluntad. los actos virtuosos, las virtudes, el sujeto, la capacidad de querer, la capacidad de entender, las virtudes intelectuales, los actos de intelección, etc. No hay nada perfecto, es decir, realizado plenamente siendo, que no tenga una estructura compuesta. Además, nada existe de lo que está al alcance de nuestra experiencia que no tenga una composición metafísica de sujeto y naturaleza. Sujeto que designamos con el nombre propio o con el demostrativo, este hombre, y la naturaleza humana que ponemos en el predicado. Todos los predicados de naturaleza son universales, diríamos, y los decimos de sujetos. Es decir, que la estructura misma de un hombre es compuesto de sujeto y naturaleza humana, lo cual supone además la individuación de los seres de experiencia sensible, composición de materia y forma, etcétera, etcétera. Y la materia sola es imperfecta y es pura potencia, y una forma no recibida en una materia, pues es una abstracción nuestra en ese sentido, ¿no? O la afirmamos recibida en una materia, ¿no? Por tanto, las cosas perfectas que conocemos nosotros son compuestas. Y no obstante, todo lo compuesto es causado. Este es el punto de partida de Santo Tomás. Todo lo compuesto es causado. Nada compuesto tiene el ser por sí mismo y tiene todo lo que es por sí mismo. Precisamente nosotros, en nuestra composición de sujeto y naturaleza y de materia y forma, alma y cuerpo, todo eso, de facultades y potencias, tenemos el sello de nuestra finitud, de nuestra contingencia, de nuestra dependencia respecto a Dios, de que hemos sido creados y además generados por nuestros padres y enseñados por unos maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo compuesto es causado. Por tanto, Dios, el primero de los entes poseyendo la perfección de todo ser y de quien deriva el ser a todas las cosas que tienen ser por su voluntad creadora, como dice el comienzo del libro tercero de la Contragentes, tiene que ser simplicísimo. Esta simplicidad, por tanto, es como un atributo negativo que remueve toda composición. Pero esta es la remoción, como dije, no se dirige a hacer negaciones y negaciones y negaciones, porque si solo hubiese negaciones respecto de Dios, no diríamos nunca nada de Él tampoco. La remoción se dirige a excluir de la perfección divina los modos de la finitud y de la contingencia característicos del carácter del ente creado, para afirmar precisamente la plenitud del ser en él. Entonces, ¿a qué se dirige la remoción de la composición? La remoción de la composición se dirige a poder afirmar que Dios es, por ser el ente primero, el ser subsistente, es máximamente uno. El concepto trascendental de lo uno, todo lo que es uno, porque no hay nada que sea y sea en sí mismo escindido por la contradicción. Esto es un juego hegeliano, es una cosa falsa que es muy de moda ahora. No hay nada que se puede decir que es tal cosa si al mismo tiempo podemos negar sus propios atributos constitutivos y sus propiedades. La unidad trascendental, que es la remoción de la oposición contradictoria en un ente, esto tiene que ser afirmado de Dios. Y precisamente podemos ya notar todos estos predicados trascendentales que llaman los metafísicos: la unidad, la verdad, el bien, tienen que ser predicados de Dios, propios, analógicos, pero propios. Noten bien, no se puede decir más que metafóricamente de Dios cualquier concepto que se refiera en sí mismo a una naturaleza determinada, finita, que sea esta y no aquella. Dios no puede ser un vegetal, ni puede ser un roble, ni puede ser una encina, ni puede ser un león, ni puede ser una estrella. todo concepto genérico o específico de determinadas naturalezas sustanciales o cualitativas, lo que sea, es solo, se pueden hacer metáforas con él, pero no puede ser un nombre divino. Los nombres divinos tienen que ser que apunten a la plenitud del ser para poder afirmar que Dios es la fuente de todo ser y la causa de todo ser en el universo, ¿no? Y para remover de él toda finitud, remover de él toda exclusión de perfección. Entonces Dios es uno, verdadero y bueno. Y de tal manera que es el primer analogado en la línea de la proporcionalidad y también en la línea de la atribución, una vez probado a Dios y creído por la fe, toda unidad en la realidad es una participación de la unidad divina, toda verdad en los entes finitos es una participación de la frontal verdad de Dios, y todo bien en las criaturas es una participación del bien divino. Por esto ocurre una cosa, que así como es falso decir Dios es lo uno, en el sentido de univocarlo con nuestro concepto trascendental, convertir a Dios en el concepto de lo uno y por lo mismo meter en él toda la verdad del universo confundida, como sería la consecuencia de la metafísica de Parménides. Y también sería falso decir Dios es el bien, en el sentido como si fuese la idea platónica del bien. Y hay que decir que porque Dios es uno y único y es el creador de todas las cosas, todos los entes participan en su grado de la unidad trascendental, y todos los entes, todo lo que es verdadero. Y decir que solo Dios es la verdad, que suena muy bien, lo dice Hegel al principio de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, y él lo dice porque entiende por Dios la totalidad del universo en devenir, lo absoluto en movimiento dialéctico. Solo Dios es la verdad. Es un error panteísta en Hegel. Pero si nosotros decimos que solo Dios es verdadero por sí mismo y es la fuente de toda verdad, y sin él nada tendría inteligibilidad ni entidad, entonces estamos simplemente, reconocemos que Dios es Dios y que es lo único que es por sí mismo. Y si dijéramos que Dios es la idea del bien, seríamos panteístas. Pero si decimos que solo Dios es bueno, decimos lo que Jesús le dice a aquel joven que le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le ve venir, porque después cuando le dice lo que tiene que hacer se pone triste y se va. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y este sentido es bíblico y es metafísicamente también muy verdadero, porque solo el ser por sí mismo subsistente, no causado, tiene por sí, es ipsa essentia bonitatis, es la bondad en su misma esencia, de modo que todos los bienes del universo son participados de Dios. Y aquí conviene notar una cosa. Noten bien, en la Biblia dice Jesús, solo Dios es bueno. En el Evangelio. Y, por otra parte, desde las primeras páginas del Génesis, encontramos explicado que Dios, en los 6 días de la creación, el hexaemeron, que llamaban los teólogos medievales, la obra de los 6 días, vio Dios lo que había creado y era bueno, y cuando termina el universo entero era muy bueno. Todo lo que Dios crea, a lo que da el ser, lo hace, le da una semejanza ejemplada de su esencia en distintos niveles. Al hombre le crea su imagen y semejanza, y además le destina a participar de su propia vida. Todo lo que Dios crea es bueno. Y esto lo digo porque no lo voy a tratar hoy, pero uno de los errores desde siempre más profundamente opuestos a la revelación cristiana, es el dar al mal consistencia entitativa propia, de modo que se tenga que poner una polaridad eterna de principios de bien y de mal, de luz y tinieblas, como en la religión de Zaratustra o en todos los dualismos que llamamos maniqueísmos, ¿no? Esto lo trataremos al hablar del pecado y al hablar de la naturaleza de la redención y todo, pero quede dicho que lo que Dios comunica, al comunicar el ser y dar a los entes unidad, verdad y bien participado, los hace buenos. Toda la obra de Dios es buena. De modo que, volviendo al tema de Dios en sí mismo, la creación la trataremos otro día, digamos que de los atributos positivos, los remotivos, ya he dicho, la simplicidad es una remoción de composición, pero tenemos que atribuir a Dios los atributos trascendentales. Hay otro atributo remotivo, otro atributo, otra negación en Dios, sumamente importante para explicar su carácter de plenitud de ser, que es la remoción del movimiento. Y esto ya lo advierto ahora. Como que nosotros no vemos ningún ente perfecto que no obre, y que no obre según su propia naturaleza. Ni vemos ningún viviente que no tenga sus propias operaciones, ni podemos considerar que un hombre está viviendo vida humana si no piensa y quiere y hace. Y todas las acciones de que nosotros tenemos experiencia se dan en el movimiento, ¿no? De modo que decimos, la vida está en el movimiento. Y si estamos en lo quieto o inerte, y ya que ya no se mueve, diríamos, estamos en lo muerto. La remoción del movimiento, que es sumamente importante, porque yo soy Dios y no cambio, y en Dios no hay vicisitud del cambio, como dice la carta de San Jaime y muchísimos pasajes bíblicos, tenemos que entender qué es lo que removemos al hablar del movimiento. Y anticipo una cosa, que lo diré después, lo trataré en su momento, el día próximo, más detenidamente, al hablar de los atributos operativos, pero hoy vamos a introducir el tema. Noten bien una cosa. Al remover el movimiento en Dios, removemos también la temporalidad. Y al remover la temporalidad, podemos afirmar la eternidad. Pues bien, así como he dicho, la remoción de las composiciones de todo tipo es la afirmación plena de la unidad trascendental de Dios, en Dios como persona. La remoción del movimiento y del tiempo, la sucesión temporal, es la afirmación de la eternidad. Pero noten bien una cosa, la eternidad en Santo Tomás y en la Escritura es el modo de ser de la vida divina. Dios es eterno porque es viviente en plenitud. Voy a leer un texto muy sorprendente de Santo Tomás, pero que hace ver qué es lo que removemos al remover la mutabilidad. Dicen la Contragentes, libro primero, capítulo 99. La vida de Dios es eterna, está hablando de la vida, la vida. Solo se comprende la eternidad si se piensa la vida, que vamos a hablar enseguida. En cualquier operación, el operante permanece, aunque la operación pase sucesivamente. Por lo que, en un movimiento, el móvil permanece idéntico como sujeto en todo el movimiento. Contra Heráclito, dijéramos, si no hay un sujeto permanente, tampoco se mueve nada. No sé si me explico. Este señor cambia mucho de opinión. Bueno, por lo menos será siempre el mismo, ¿no? Porque si cada vez que opina una cosa distinta es otro señor, no cambia de opinión. ¿Me explico? Perdone, les voy a explicar un chiste. Le veo usted muy cambiado, don Floripondio, no sé qué. Perdona, se equivoque usted, yo no soy don Floripondio. Lo ve usted, más en favor mío. Mire si usted se ha cambiado. Pues esto. Este chiste, que es un chiste castellano, muy gracioso, ¿eh? Le ve usted muy cambiado. Es que yo no soy fulano de tal. Más en favor mío, mire usted se ha cambiado, ya no es el que yo decía que era. ¿Ve usted? Pues no. Si una persona no sigue siendo él mismo, no cambia de parecer, ni ha cambiado, ni ha envejecido, ni ha adelgazado, ni se ha engordado, ni se ha puesto feliz, o alegre, o contento, o entristecido. ¿Me explico? Todo lo cambiante permanece el sujeto del cambio y va recibiendo formas sucesivas o realiza operaciones transitorias que se suceden en el tiempo. Esto está clarísimo, ¿verdad? Pues bien, ustedes, en toda operación el operante permanece, aunque la operación sea transitoria sucesivamente. ¿Dónde la acción es el mismo agente, ubi actio est ipsum agens, dice Santo Tomás, el soltado a Dios, es necesario que allí nada sea transitorio sucesivamente, sino que todo permanezca a la vez, simultáneamente. El entender y el vivir de Dios son Dios mismo. Así pues, en su vida no hay sucesión, sino que es totasimo, es pues eterno. Por tanto, se ha probado que Dios es eterno, porque es acción, porque es entender subsistente, porque no hay un sujeto activo que no esté en acto de realización de su propia, que ya no es realización, sino que es realidad activa, actual, permanente. Quiero decir que la eternidad es la posesión perfecta de una vida no finita. Por tanto, no es una inercia, ¿eh? No es una inercia, no es una no acción, no es una no actividad, es una actualidad pura. ¿Me explico? Esto lo vio Aristóteles en el célebre pasaje de la subsistente intelección de la intelección. Noesios, noesios, noesis. Esto es la vida de Dios y eterna, dice este entender. Está en el libro Lambda, la metafísica, afirmación de la eternidad de Dios por el carácter del entendimiento divino, sin dualidad de sujeto y objeto, sin dualidad de lo entitativo y lo inteligible, con una perfecta posesión de un acto infinito de entenderse a sí mismo. Y aquí habla de eternidad Aristóteles, cuanto más nosotros los cristianos tenemos motivos para ver la eternidad de Dios como la plenitud de la vida, Dios el viviente por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos es el modo humano de cara a la temporalidad de ver la permanencia de Dios. Está más allá de todos los siglos, ¿eh? Él es permanentemente el mismo, idéntico a sí mismo, y domina lo que para nosotros es pasado, presente y porvenir. Por eso la Biblia emplea estos términos tan bellos: el que es, el que era, el que será. No es que será después y ahora no, y que el que será después no sea ahora, ¿no? Que haya que, o que fue y el que fue no es ahora, ¿no? El que es, era y será. El que es, donde el acto es no recibido en un sujeto permanente, cambiante, que recibe actos sucesivos y se va perfeccionando. Y puede cambiar, perfeccionando o empeorando, cambiando de parecer, y tal vez después de haber pensado la verdad piensa algo falso porque ha sido seducido por el error, sino la permanencia de un viviente en plenitud, que vive porque es en plenitud. Esto es la eternidad. Por tanto, al hacer las remociones, no convirtamos la remoción del movimiento en una inercia, una quietud física, como si fuese una petrificación de Dios. También le llamamos roca por la firmeza, pero metafóricamente. También le llamamos fuente, como San Juan de la Cruz, pero también metafóricamente, ¿no? Pero una metáfora es de firmeza y otra es de permanente fecundidad y donación de ser, ¿eh? Metáfora de la fuente viva, la metáfora de la roca. Son metáforas. Como que me propongo avanzar con cierta agilidad, por una razón muy sencilla. Prefiero, si alguna cosa queda, y ustedes me lo dirán después, confusa o no lo han entendido, los ha sorprendido, lo repetiré. Prefiero ir repitiendo temas muy nucleares, porque quiero pronto estar explicando la teología de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es muy difícil especulativamente, pero muy, muy viva y muy penetrante del Espíritu, porque está la palabra revelada, revelándonos la paternidad eterna de Dios, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Este misterio trinitario requiere, diríamos, ganar tiempo en esta metafísica de Dios acorde con la revelación. Si no entendiésemos la vida divina, nada podríamos entender del lenguaje de los padres sobre la vida trinitaria. Si Dios es generante eterno del Hijo, es porque es viviente. Si Dios es donador eterno del amor personal que es el Espíritu Santo, es porque es viviente. Tenemos que entrar en este concepto de la vida divina de una forma acorde con la revelación y metafísicamente correcta, para poder después estudiar la Trinidad. Hoy digamos una cosa que nos va a llevar a las puertas del tema de las operación divina, las operaciones divinas, que nos ponen más cercanos ya del tema de las procesiones trinitarias. ¿Qué atributos, por tanto, se pueden decir de Dios? En nuestro lenguaje metafísico, derivarlos, fundamentarlos en el ser subsistente, de una forma propia, analógica, pero propia y no metafórica. Pues lo he dicho, los atributos trascendentales y otros conceptos que no son trascendentales, pero que son los grados de perfección del ser. La vida, el conocimiento, la inteligencia, la intelectualidad, la naturaleza intelectual, que es lo que hace que podamos llamar a los subsistentes en esta naturaleza seres personales. Estos atributos que no convienen a todo ente. No todo ente es viviente, pero Dios es vivo. No todo ente es cognoscente, pero Dios conoce infinitamente. No todo cognoscente es intelectual, solo el hombre, el ángel. Pero el ángel solo sabemos por la fe. Y en cambio el hombre es lo más importante de nuestra experiencia del universo. Dios es un ser inteligente, un ser personal. Estos conceptos, sobre ellos Santo Tomás dice cosas muy profundas, como que vamos a tratar el día próximo, hoy solo lo introduzco, de la vida divina como explicación de las operaciones intelectuales, conocimiento eterno de Dios de sí mismo y la ciencia divina que posibilita la creación, diríamos, ¿eh? Y la voluntad de Dios y el amor de Dios. Todo esto todavía son atributos no trinitarios, sino de Dios uno en su ya es. Aunque no hubiese revelado la Trinidad, ya sabríamos esto por el Antiguo Testamento, ¿no? Estos atributos, podemos plantearnos un tema muy capital. Voy a leer Santo Tomás y ganaremos tiempo, porque es tan elocuente que muy sorprendente lo que dice aquí. Él se pregunta, porque Dios es simple y las perfecciones de las cosas son múltiples y diversas, no pueden estar las perfecciones todas en Dios. Respuesta. Así como dice Dionisio, el sol, sin cambiar ni dejar de brillar sin interrupción, tiene en sí mismo las múltiples y variadas cualidades del mundo sensible. Es una metáfora del planeta. Con mayor razón es necesario que todas las cosas preexistan unificadas en quien es la causa de todas. Esto es del Tratado de los Hombres Divinos de Pseudo Dionisio. Y por esto, lo que en sí es diverso y opuesto en la criatura, preexiste en Dios como uno, sin detrimento de su simplicidad divina. Otra objeción a la tesis de que en Dios están todas las perfecciones, todas las cosas que son perfecciones propiamente dichas, absolutamente tales, no las que están delimitadas genérica o específicamente. No, fíjense ustedes bien. Vivir es más perfecto que existir. Y conocer, o ser sapientes, el conocimiento intelectual, es más que vivir. Luego, el que vive es más perfecto. Bueno, también tienen ser las piedras, también tienen ser los árboles, también tienen ser los animales, pero no son seres personales, ¿no? Parece que hay que añadirle al ser algo, ¿no? Y dice, en sus conceptos esenciales, si entendemos de lo que estamos pensando, ser es más perfecto que vivir. Y vivir en sí mismo es más perfecto que conocer y saber. Aunque en la realidad, un viviente es más perfecto que el que solo es y no tiene vida. Y el inteligente es más perfecto que el que vive y no entiende. Porque puede algo ser sin incluir la vida y la sabiduría. Porque no es necesario que todo lo que participa del ser lo participe en toda su plenitud y grado. Sin embargo, el ser de Dios incluye la vida y la ciencia, porque a quien es el mismo ser subsistente, no le puede faltar ninguna de las perfecciones del ser. Aquí Santo Tomás lo que dice que vivir y ser son perfecciones del ser, y que el que los existentes que no viven es que participan del ser del grado de menos perfección de participación. Y el que vive es que participa del ser con mayor plenitud que el no viviente. Y la vida, dice Santo Tomás, es más perfecto, el concepto de vivir más profundo que el concepto de conocer. Cosa sumamente sorprendente y, a mi juicio, pocas veces reparada. Lo dice. Aunque los vivientes que no entienden son menos perfectos que los vivientes inteligentes. Pero viendo la razón, así como la razón de ser, el ser da razón de la vida y del conocimiento, mientras que el conocimiento no daría razón de la vida y del ser, sino como presupuesto. Esta afirmación de que el concepto de ser, esto está en la Suma contra Gentes también, esto que he leído es la teológica, libro primero, capítulo 28, un capítulo que los que tienen interés, voy a leerlo. Aunque los entes que existen y viven son más perfectos que los que solo son, sin embargo Dios, que no es sino su propio ser, es el ser de perfección universal y no le falta ningún género de nobleza. La perfección de cualquier cosa la tiene según el ser de la misma. Nada advendría, por ejemplo, al hombre por su sabiduría, si no fuese sabio por ella. Y así de todos los entes. En algo, el modo de su grado de ser marca el modo de su perfección. Se dice que una cosa es más o menos perfecta según que su ser sea más o menos determinado, limitado, a mayor o menor perfección. Si hay un ser a quien pertenece toda la plenitud del ser, no puede carecer de perfección alguna. Pertenece al ser con toda su virtualidad, lo que es su propio ser, de la misma manera que si existiera un ejemplo. Lo dejamos. Ahora bien, Dios, que es su propio ser, posee el ser en toda su virtualidad, toda la fuerza del ser mismo. No puede carecer de ninguna perfección que convenga a alguna cosa. Así como toda bondad y perfección, toda nobleza y perfección, es inherente a las cosas según que son, así todo defecto, que aquí no quiere decir privativo en un sentido malo, sino carencia de perfección, por ejemplo, ser ente y no viviente, lo tiene según que de algún modo carece de ser. Dios, como tiene el ser totalmente, así de él está totalmente ausente el no ser. Porque por el modo por el que algo tiene ser, está distante del no ser. Así pues, en Dios no hay defecto alguno, es pues universalmente perfecto. Las cosas que solo son, no son imperfectas por la imperfección del ser mismo en sí considerado absolutamente, pues no tienen el ser según todo el poder del ser, totum sum posse, sino que lo participan por cierto modo particular e imperfectísimo. Con este hacer explicar, dar razón de todo nivel de perfección, desde el acto de ser, Santo Tomás ha explicado también por qué pueda decir que así, conceptualmente, ser es más perfecto que vivir, y el mismo vivir más perfecto que el conocer. Un disparate también idealista, hegeliano, es aquel que dice: Dios es más que vida, es espíritu. Y esto, sabiendo lo que quiere decir Hegel con espíritu, es horrendo, porque espíritu es estas nebulosas de la identidad del sujeto y el objeto, del movimiento dialéctico del absoluto y todo eso. Por esta frase, que Dios es más que vida, es espíritu, es por lo que Hegel puede explicar en la filosofía después de la historia y en la política suya, que el paso de lo divino sobre la tierra es el Estado. Porque es donde hay espíritu, donde hay cultura. Y en cambio, en la vida del ser personal individual, una vida que pertenece a un estadio inferior del desarrollo del ser, y no hablemos de la sociedad doméstica, que comparada con la sociedad política, pues no es nada. Todo lo que sea de estar por casa no es importante. Todo lo que sea subjetivo, íntimo de mí mismo, personal, carece de importancia. ¿Me explico? Lo importante es la cultura. Lo estuve explicando otro día, ya sugiriendo esto. Lo realmente universal, desarrollado. Dios es más que vida, es espíritu. No, señor. Dios es espíritu porque es el viviente eterno. Viviente por los siglos de los siglos. Viviente en plenitud. Y diré una cosa. Hay más lenguaje revelado que presenta a Dios como viviente, como sabio o poderoso. ¿Me explico? Nos adopta como hijos suyos. Ha venido para comunicarnos vida y para que la tengamos abundantemente. El Cristo se hace el pan de vida que baja del cielo para que nosotros vivamos en plenitud. Esta es la vida eterna, dice San Juan. San Pablo, San Juan, todos las cartas apostólicas, los evangelios, están llenos de la afirmación de la vida divina. En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas no la comprendieron. La vida era la luz de los hombres. Esta vida, que es la luz de los hombres, es la que no ve. La soberbia y filosófica, la filosofía soberbia del hombre, que piensa que la filosofía, la cultura, la política, como son más universales, y en esta universalidad inmanente, intrahumana, histórica, ven lo divino en la tierra. ¿Me explico, no? Entonces no saben, buscan a Dios en una nebulosa abstracta que no está nada, porque no hay nada allí. Y no saben que Dios es superior a lo sumo de mí y más íntimo que lo más íntimo de mí, como dice San Agustín, que Dios está presente en todas las cosas íntimamente, que Dios existe en las cosas naturales y existe en las cosas, en los seres personales, dándoles la vida desde dentro, ¿no? Dios es viviente. Insistamos mucho en eso. Y la manera más profunda de entender a Dios como subsistente intelección de la intelección es decir que porque es plenamente viviente, se entiende a sí mismo plenamente. Y esto es lo que hace Santo Tomás, que en esto, por otra parte, muy vecino ya de la revelación, pero acorde también con la razón, tal como Aristóteles, como he dicho, lo decía, capítulo 11 del libro cuarto de la Contragentes. El último lugar en la creación lo ocupan los cuerpos inanimados, en los que no hay otras emanaciones que las que se producen por acción de unos sobre otros. Por encima de estos están las plantas, de los cuales ya emana algo que procede de dentro, pero termina fuera de ellos, como la semilla y la otra planta. Hay otro grado de vida superior a las plantas, que es la del alma sensitiva, de la que lo que emana en su acción, aunque tiene un comienzo externo, en la acción de los sentidos sobre los órganos, las cosas corporales sobre los órganos sensibles, termina dentro, en la imaginación, etc. Hay un grado supremo y perfecto de vida que corresponde al entendimiento, porque el entendimiento vuelve sobre sí mismo y se entiende a sí mismo. Y lo que emana del entendimiento, la palabra mental, está en el hombre mismo, en su propia intimidad. Porque claro, tampoco no podríamos hablar a los otros ni entender nada que nos dijese nadie. Es decir, voy a decir una cosa muy concreta. Si ustedes de esto que estoy diciendo entienden algo, ¿saben lo que entienden? Aquello que al oír lo que yo digo, revolviendo sobre lo que ya sabían o podían haber sabido y caen en la cuenta, se lo pueden decir dentro de ustedes. Si ustedes no pueden decir lo mismo que yo digo, dentro de ustedes, que no les ha ayudado a entenderlo, porque nadie entiende porque se lo digan desde fuera. Cada uno entiende dentro de sí, y cada uno cuando entiende dentro de sí se lo dice a sí mismo. Decir que de suyo humana, de la plenitud del propio conocer, pero que en el hombre, porque es finito, los agentes finitos a la vez obran y reciben, e incluso al actuar adquieren perfección. Quiero decir, nosotros entendemos las cosas y por esto las decimos, pero si no las dijéramos tampoco las entenderíamos nosotros, ¿eh? Hay una dimensión de necia in agendo intentum taliquid acquirire, dice agencia imperfecta. Todos los agentes que no son Dios mismo, al obrar adquieren perfección. Ustedes adquieren el conocimiento del tema de la sesión que yo estoy desarrollando, si ustedes alcanzan a decirse dentro de sí, si es verdad, yo cuando pienso hablo dentro de mí mismo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, verdad? Y el que no habla dentro de sí mismo es que no piensa. Y uno que estuviese en un aula oyendo una conferencia o una homilía, una lectura, y no fuese íntimo en sí mismo, para dentro de sí emanar un juicio especulativo, práctico. Miren que cuando hacemos una cosa, explicamos a nuestros amigos: estoy pensando, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y dije, haré tal cosa, ¿verdad que decimos esto? Y dije, haré tal cosa. Nadie hace nada, propiamente con acto humano, si no ha dicho, voy a hacer esto. Este lenguaje es el último juicio práctico. Esto que decimos, esto es lo que llama Santo Tomás el último juicio práctico. El último juicio práctico es la palabra del juicio práctico, que dentro de uno sí elige lo que va a hacer. ¿Me explico? Y un juicio especulativo se da cuando, sea por lectura, sea por audición de alguien que quiere ayudarte a pensar, que es lo único que puede hacer un profesor o alguien que habla a un auditorio, lo único que puede hacer. Yo no puedo hacer que ustedes piensen, eso es cosa de su entendimiento agente, con un concurso divino simultáneo y previo. Cada uno tiene que pensar él. Y si yo consigo ayudarle, entonces él dice, sí, cuando pienso hablo dentro de mí. Pues esto, ustedes si son capaces de decirse esto, y han adquirido la experiencia asumida dentro de ustedes de lo que es la vida según la inteligencia. Porque este manar, Santo Tomás lo compara con la planta que produce flores y frutos, o con el, ¿comprenden? ¿Lo ven ustedes? O con nuestra imaginación, o el animal que produce dentro imágenes. Noten bien, si nosotros no produjésemos en nuestra conciencia imágenes sensibles de las cosas percibidas, nunca sabríamos nada de nada. Si ustedes pueden volver a su casa, es porque su casa ahora la tienen en su imaginación, aunque en este momento no estén atendiendo a ella, pero en cuanto nos vamos a casa, ustedes saben dónde van, porque tienen la casa en su imaginación. El que no imaginase las cosas vistas, no conocería a su mujer, no se habría casado, no conocería a sus padres, tendría hijos y no sabría quién son. ¿Me explico? ¿Me entienden ustedes? ¿Me entienden? Yo acabo de hacer una experiencia muy curiosa y emocionante. Un señor con quien había hablado hace 20 años, al felicitar las Navidades, me ha dicho, querido señor Canals, una cosa. Digo, este señor le vi el año 76. Pues por lo visto, quedé bastante en su imaginación para que ahora, al escribir, a felicitar a la entidad a la cual pertenezco, pensase en saludarme a mí. He vivido 20 años en la imaginación del que ahora es obispo de Valencia. Yo le tengo en mi cabeza también. No le he olvidado nunca. Recuerdo las conversaciones que tuvimos. Por ejemplo, recuerdo que hablamos de que la democracia es absurda y menos mal que es impracticable. Dice, porque no funciona ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, ningún país de los que la gente admira por democráticos, no funciona la democracia, según la teoría de Rousseau y de los doctrinarios. Y puso unos ejemplos estupendos y yo me quedé pasmado, nunca había visto un cura que conociese tanto derecho político. Se sabía la Constitución de Estados Unidos, la historia constitucional del Reino Unido, etc. Entonces era rector de un seminario, ahora es obispo. Para mí es un obispo digno de ser cardenal o lo que sea. Para que este señor, a los 20 años, me salude, ven ustedes, hay el que no conserva viviente dentro de su imaginación los amigos y los parientes, porque no tiene relación humana. ¿Me entienden, verdad? Pues los conceptos son palabras mentales. Con ellos hacemos enunciaciones. Y esto es vivir. Ven ustedes, una cosa activa, que el Santo Tomás compara a las flores y a los frutos. Y después lo va a comparar a la palabra eterna de Dios, que es hijo del Padre eterno, interno, íntimo con Dios mismo, y de la misma naturaleza que él. Pero nacido Entonces, que Dios Padre es generante. ¿Me explico? Y aquí San Agustín descubre en esta palabra interior del hombre dentro de sí la imagen de la generación eterna del Verbo de Dios. ¿Me explico? Bien, pues estamos hablando de los atributos operativos divinos. No olviden que Dios es uno, verdadero, bueno. Y es viviente e inteligente, intelectual, personal. Y no olviden que, según Santo Tomás, es más profundo conceptualmente el concepto de vida que el de conocimiento. El concepto de vida da razón del conocimiento, mientras que el concepto de conocimiento, si lo separásemos abstractamente de la vida, no serviría para nada, porque sería desarraigado de la conciencia personal y de nuestra vida íntima y de nuestra vida interpersonal. La vida intelectual, si es vida intelectual, es una interrelación de sujetos que hablan y se escuchan y entienden unos a otros y dialogan dentro de sí con nosotros. ¿Me explico? Vida, siendo un ser más perfecto que la vida conceptualmente, y el vivir más perfecto que la sabiduría. No obstante, son más perfectos los seres vivientes que los que solo existen y no tienen más que imperfectamente la existencia, y más perfectos los vivientes espirituales y personales que los vivientes animales o vegetales, que carecen de esta plenitud del ser, del vivir y del ser, que es el ser consciente, intelectual y elocuente, hablante. Esto es la vida intelectual. ¿Ven? El conocimiento es una vida, ¿eh? Dios es viviente. Muchas gracias, continuaremos el jueves próximo.